Cortina que indica que entramos a, por primera vez, a la sección extra en el año 2013. ¿Qué es extra? Un segmento donde bajamos un libro de una estantería, comentamos algún artículo de algún diario, de una revista, de algún sitio de internet. Inclusive podemos estar comentando, como hizo perfectamente hoy Ramiro, algo que apareció en los medios, en el cine, inclusive en la televisión. Les quería comentar algo que les prometí el programa pasado. Quería comentarles mis impresiones acerca de la lectura del libro La ciencia ante el público, dimensiones epistémicas y culturales de la comprensión pública de la ciencia, de editorial Eudeva, escrito por Karina Cortázar. ¿Quién es Karina Cortázar? Es doctora en ciencia y cultura por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente se desempeña como investigadora en el Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior, el Centro Redes, y como profesora en la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde dirige un proyecto de investigación sobre controversias tecnocientíficas en la esfera pública. ¿Sí? ¿De qué se trata este libro? Este libro habla, entre otras cosas, de, voy a decir una obviedad, cómo es presentada, concebida la ciencia, y cómo son presentados, concebidos y considerados los públicos, y básicamente cuál es la relación que se ha establecido entre ciencia y, voy a agregarle el plural, públicos. ¿Cómo ha sido esta relación? ¿Existe un saber, por caso, el científico, de mayor calidad que el que no es científico? Una pregunta. La asimetría de la especificidad, ¿no?, entre distintos saberes, ¿es suficiente para impedir el diálogo entre científicos y los públicos? ¿Es descartable a priori todo conocimiento no científico? ¿Los públicos no saben nada acerca de la ciencia? Esta y otras preguntas, mucho más sesudas que estas que he esbozado aquí en un borrador yo, son las que aborda Karina Cortázar en su libro. Analiza no solo estas otras preguntas, sino que intenta poner en un contexto histórico las relaciones entre ciencia y públicos. ¿Cuál ha sido durante mucho tiempo la relación que han existido entre estos dos actores? Bueno, aquella en la que el saber científico está depositado en un conjunto, en una parte de la sociedad, profesionales, científicos, docentes universitarios, y ese saber depositado en ese lugar tiene que ser transmitido, contado, dicho, enseñado a la gente que no sabe, porque como no sabe tiene que aprender, y porque si aprende va a poder desenvolverse de mejor manera en un mundo cambiante. También se han esgrimido otras causas, como por ejemplo que la ciencia, como es parte de la cultura, entonces es una forma de adquirir cultura, y obviamente si se sabe se tiene algo de poder. Pero ¿esto qué presupone? Que hay alguien que sabe y que hay alguien que no sabe nada. Esto, así dicho, así contado de mi parte, es lo que, simplificado inclusive por parte mía, es lo que se ha denominado en la teoría el famoso modelo de déficit. Hay un déficit en el público, en la sociedad, y ese vacío, ese déficit, hay que llenarlo de alguna manera. ¿Cómo se llena? Se llena con la divulgación de la ciencia, se llena enseñándole cosas al otro, se llena primero sabiendo, intentando saber qué demandas tiene el público por el conocimiento. Esto dio origen a lo que ustedes probablemente han escuchado durante mucho tiempo, que son las encuestas de percepción. Lo analiza Karina Cortázar. ¿Cuál es el valor de estas encuestas de percepción? ¿A usted le gusta la ciencia? Sí. ¿Le gusta consumir ciencia? Sí. ¿Compra alguna revista científica? No. ¿Lee el segmento de ciencia del diario? No, al último, después de deportes. Entonces, digamos, ¿podemos llegar a comprender los intereses de los públicos simplemente preguntándole por qué y cómo consumen ciencia? Es una cuestión de consumos. Karina Cortázar propone un análisis desde otro punto de vista y cita, por caso, un modelo que comienza a extenderse, ¿sí?, que es aquel denominado etnográfico contextual. ¿Por qué etnográfico? ¿Por qué contextual? Porque existen comunidades existen comunidades con realidades, historias, particularidades culturales distintas, ¿sí?, que hacen que aprecien, perciban, y se apropien del conocimiento, de otros conocimientos y del conocimiento científico de manera diferente, solo por sus diferencias y particularidades culturales. Y por otro lado, es contextual porque se ha podido estudiar lo que ha dado origen también a este, a delinear un modelo etnográfico contextual, se ha podido observar que cuando las comunidades se sienten atacadas, que cuando las comunidades se sienten ofendidas, que cuando las comunidades tienen motivaciones, como por ejemplo cuando empezaron las primeras preocupaciones de ciertas comunidades con HIV por comprender cuál era la relación, cuál era la y cuáles eran las posibilidades de acceder a drogas y tratar su enfermedad, se pudo entender cómo un público que supuestamente no sabía nada, de pronto sabe, de pronto conoce, de pronto se puede interiorizar, de pronto puede conocer. El libro de Karina Cortázar no se agota simplemente en hacer una descripción de los modelos, porque basta con recorrer el libro para darse cuenta que inclusive casi al finalizar el libro, lo que hace es una interpelación ni más ni menos con la pregunta de qué es la ciencia. Pero eso está en el capítulo 5 y cuando los capítulos son 7. Entonces aborda el conocimiento científico, luces y las sombras de las imágenes públicas de la ciencia y para quién se hace, de manera que no agota simplemente en discusiones teóricas, sino que además intenta, como que es arriesgado, definir, decir cómo se ha concebido la ciencia hasta nuestros días. Es un libro sumamente interesante, es un libro muy bien escrito, tiene una amenidad muy, muy alta, es decir, lo puede leer una persona con formación académica, lo puede leer una persona que se inicia con estos textos, lo puede leer tranquilamente cualquier persona, no hay ninguna limitación porque no tiene un vocabulario técnico y si lo hay, está muy bien abordado, muy bien desarrollado. Entonces, recomiendo mucho a estudiantes, docentes, público en general, La ciencia ante el público, dimensiones epistémicas y culturales de la comprensión pública de la ciencia, de Karina Cortázar, Eudeva. Y sin más, me voy ya a la entrevista.